Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Programa 32 y nuevamente un programa especial como el 30 o el, bueno, ya el 30, el 27, el 24, Mario ya casi no aparece, o sea, especial por esto, Mario tampoco hoy. Sí, Mario está abandonando a nosotros. Yo la verdad que la vez pasada pensé que había sido por el resultado del clásico, del superclásico futbolero. Pero ahora también. Pero resulta que de ahora no tiene explicación, no, porque sí. Hemos ganado 3-0. Pero en el escritorio le da vergüenza, no quiere ni mostrar la cara y dice, da vergüenza haber ganado. Vergüenza, si para él lo importante es ganar, no competir. La cara como una bigornia tiene, ¿no? ¿Cómo les va? Estamos acá con José nuevamente para iniciar otro programa de Lo que el viento nos dejó. En esta ocasión tenemos una entrevista de lo más interesante con nuestro amigo y ya conocido, ya ha sido entrevistado en algún programa de los iniciales del ciclo. Estoy hablando de Mariano Gutiérrez. Mariano, para quienes no lo conocen, trabaja en la Defensoría General de la Nación y es criminólogo, aparte, bueno, obviamente abogado, pero él, yo creo que uno lo define más como un criminólogo que como abogado, Mariano, justamente. Y vamos a charlar con él de esta cuestión que se ha difundido ya en las redes sociales, en los medios de pensamiento penal, que es este encuentro carcelario, si se quiere, que quizá mejor que carcelario, alternativo a la cárcel, podríamos decir, que se llama un modelo alternativo a la prisión, que vamos a llevar adelante el 4 de junio en el Congreso de la Nación a las 2 de la tarde. Con Mariano vamos a hablar un poco sobre esos detalles. Esa es la entrevista que tenemos hoy. Yo quería adelantarle al público que en el futuro vamos a difundir un número de teléfono del estudio radiofónico para que el público pueda llamar y venir a compartir un momento. Venir a compartir se va a complicar porque con los medios de comunicación hoy en día quizá estemos a miles de kilómetros de muchos de los oyentes, ¿no? Pero por lo menos colaborar con la producción desde un llamado telefónico, por ejemplo, para proveer de cabezas de termo. Porque no resulta fácil en un país donde podemos concluir que la mayoría de nosotros tenemos algo de cabeza de termo, encontrar a alguien diferente. Sí, sería bueno un cabeza de termo colaborativo. Exacto. Aparte porque a mí me pasa algo con el cabeza de termo, que yo digo, o nosotros todos estamos muy direccionados a Massa, o Massa es el cabeza de termo. Sí. Siempre le pegamos al mismo tipo a él. En la época fue Bernie. De la Bernie o Massa, entonces digo, capaz que es la selectividad. Creo que en el grupo que tuvimos solo fueron la señora presidenta y el señor presidente de la Corte Suprema. Sí. Porque ¿sufriste alguna amenaza, algo? No, porque me respetan mucho. ¿Y en esta ocasión tenemos cabeza de termo? En esta ocasión podríamos llegar a tener cabeza de termo, resta confirmarlo. Después lo que sí vamos a tener es una charla entre vos y yo, porque ya sabemos que el doctor Juliano no se va a prestar ni siquiera una entrevista telefónica para que nos cuente cómo le fue en su viaje a Córdoba llevando la palabra de APP a la reunión de estudiantes de Derecho y a la visita en Villa María, que ha sido muy ilustrativa, que a mí me ha sorprendido con la novedad, que no es una novedad porque ya tiene varios años de vigencia, lo que vamos a contar dentro de un ratito en el último bloque, pero me ha llenado inclusive de esperanzas políticas. Sí, te veo muy entusiasmado. Sí, me pareció algo, después te voy a decir en el último bloque cuando hablemos del tema cuál es la idea, por qué me entusiasma. Buenísimo, voy a estar esperando el momento y digo, me llama la atención, digo, Mario no solo no viene, sino que no quiere atendernos al teléfono, o sea, vos te fijate a qué nivel llega ya el desprecio hacia el programa. Sí, me parece que Gabriel, vas a tener que ir tomando nota de esto, porque ya no parece una casualidad que el doctor Juliano no comparezca a dirigir el programa con su estentórea voz y sus el pergolini de la radio. esa fuente inagotable de ideas que permiten que el programa sea tan florido, sí, claro. Habitualmente tan florido. No, che, vos sabés, bueno, pasando ya, la verdad no tengo más contenido para darle al primer bloque, así que no tengo más que esto, pero me acordaba que quería ver qué opinabas vos. Hay una frase, el otro día en un encuentro nos comentan de una frase de Gabriel Kessler, el sociólogo argentino que trabaja sobre temas de seguridad e inseguridad, y dice una frase que es provocativa, dice, la sensación de inseguridad es un, no sé si era lujo el término, pero es un, ponele, un lujo que se da en las sociedades opulentas, ¿no? En relación a que el dato objetivo que existe es que las sociedades, los índices de inseguridad subjetiva, ¿no?, de sensación de inseguridad, se reducen casi a cero cuando las sociedades atraviesan periodos de crisis. Por ejemplo, Argentina 2000-2001, 2002, la sensación de inseguridad se redujo notablemente. En Europa, en España puntualmente, en los momentos de crisis también llegó a cero. ¿Cómo se mide la sensación de inseguridad? Para discutir esto que dice Kessler, porque sí, no termina de cerrar. ¿Cómo se mide la sensación de inseguridad? Yo coincido en la existencia de la gente moral, ¿no?, y coincido en lo que dice Silva Sánchez, que el incremento emocional de un riesgo existente es la sensación de inseguridad. Ahora, ¿cómo se mide el quantum de ese crecimiento, incremento emocional de un riesgo existente? Mi pregunta tiene un destino, es decir, ¿cómo medimos esto? Porque para decir que solamente en las sociedades opulentas, nosotros estamos diciendo que en una sociedad homogénea, con menos bienes materiales que otra sociedad también homogénea con más bienes materiales, siendo redundante en esto, no tendría sensaciones de inseguridad. Es decir, que por ejemplo, que una tribu de África, una tribu multitudinaria, una organización tribal africana, no tendría sensación de inseguridad porque tiene menos bienes materiales. No me termina de cerrar si estoy comprendiendo bien lo que quería decir. Yo no la he visto, me la dijeron a la frase, no la vi, pero así que no te podría decir si es precisamente así, pero digo, okay. Me parece, Tomo, que se reduce a, primero, tienes sociedades occidentales, digamos, las sociedades con nuestras características, primero, ¿no? Y segundo, no es que se reduzca a cero o desaparezca, sino que pasa, no es el problema principal. Y en ese contexto es razonable decir, bueno, sí, el problema principal esto, de la sociedad... Esto es otra cosa. La prioridad que representa el problema de seguridad... Bueno, sí. Si vos estás muy preocupado porque no roben tu casa y nosotros que estamos a 3 metros del nivel del mar, nos enteramos ahora que viene una ola de 12 metros, obviamente que no nos vamos a preocupar por el Rolex de oro ni por nadie, salimos todos corriendo para la serranía, para la loma, como dirían los cubanos, nos vamos para la loma. Eso sí, bueno, claro, eso, sí, si pero mejora a nivel de la grulle, no me parece que haya que estar 20 años en la facultad para concluir con eso. Pero, está diciendo que Gabriel Keller estuvo 20 años. No, pero digo, bueno, pero de la mano de ese argumento decís, una sociedad que tiene grandes preocupaciones por las cuestiones de seguridad, bien puede ser porque haya un gran problema de seguridad, o bien puede ser porque en términos relativos no tiene grandes niveles de preocupación en otros ámbitos. Está bien. Pero espera, porque esto está dirigido a otra cosa, no a discutirlo a Kessler, obviamente. Obviamente, lo que dice debe ser absolutamente más certero, debe tener mucha más certeza que lo que pueda discutir yo o decir yo, ¿no? Pero lo que a mí se me ocurre es que en lo que vivimos en el 2001, 2002, en el 99, en algún momento que por ahí nos hizo despreciar de alguna manera la intensidad de una sensación de inseguridad, o menospreciar la sensación de inseguridad porque teníamos otras inseguridades que no eran las callejeras que nos pueden... Bueno, también va dirigida, me parece a mí, que va de la mano por lo que los medios de comunicación masivo nos hacen ver o nos hacen no ver. Es decir, los medios de comunicación masivo en esos días tenían para mostrar una plaza con la caballería de la Policía Federal dándole charrascazos al público que iba a reclamar por el corralito o por lo que fuera, sí, o por sus necesidades económicas o sociales. Y eso no quiere decir que simultáneamente en Lanús Este alguien no estuviera asaltando a una familia, haciendo una entradera, una salidera. Pero los medios de prensa no lo transmitieran durante una semana porque había una noticia mucho más importante. Claro, pero lo que dice, digamos, la idea es, dividamos sensación, inseguridad en términos objetivos e inseguridad en términos subjetivos. La inseguridad en términos objetivos es probable que aumente los momentos de crisis económica en un país. Como hay más delitos, quizás, no lo sé, pero lo que la postura es, la sensación de la gente de que hay delitos disminuye de modo pero radical. Que no, a lo que voy es que eso no se pudo medir, por lo menos en Argentina, sí, en esa época, porque los medios de prensa no reflejaban los se delitos comunes porque estaban ocupados con el conflicto político. Habría que buscarlas, pero tenés encuestas donde vos decís, ¿cuál es la preocupación? Cada dos por tres salen en los diarios, la preocupación de la gente, inseguridad, economía... Esas encuestas se hicieron... 3 años después, porque en esos momentos... Yo no te digo de ese momento, sí medís vos la sensación de inseguridad, la medís, no tenés una medición precisa, decir, mirá, hoy martes la inseguridad mide, hoy lunes, ¿no? La inseguridad mide tanto, y mañana, ayer midió tanto, pero vos sabés que el tema de inseguridad está muy arriba y sabés que hay momentos donde está muy abajo, digamos, la gente está preocupada, es lógico, la gente está preocupada por la economía, sí, chao. Sí. Siguen choreando, sí, pero yo coincido. Y ojo, relacionado con lo que vos decís, obviamente, porque en la ecuación inseguridad subjetiva, los medios de comunicación tienen el gran... la vidriera. Y sí, bueno, si ellos comienzan a vender solo el tema del FMI, que se nos está llevando todo, la seguridad desaparece, y sí, claramente, bueno, quizás por eso, pero bueno, es una frase provocadora. Cuando yo me crié en Necochea, en la ciudad donde vivo, y sinceramente nosotros desconocíamos absolutamente la sensación de inseguridad. No era un tema que se hablara sobre la seguridad, y se lo achacó a los medios de prensa. Claro. Es decir, una vez que se masivizó la televisión, nosotros teníamos 2 canales, se veían 8 horas por día, realmente se vivía otro mundo, y se vivía mejor, y se vivía más tranquilo, porque las cosas ocurrían seguramente, porque los hombres somos hombres, y el mundo es mundo desde siempre, y las cosas ocurrirían. Pero me acuerdo, para hacer un parangón con lo que estamos hablando, de el conflicto que se planteó con la famosa, o mal llamada, o bien llamada, masacre de Ezeiza, cuando el general Perón retorna al país, que los medios de prensa reflejaron algo de eso, y enseguida siguieron con otros temas, no sé. En ese entonces no era la sensación de inseguridad, pero sería el fútbol o cualquier otra cosa. Los medios de prensa no lo reflejaron y parecía que no hubiera ocurrido. Nos íbamos enterando de la magnitud de lo que había ocurrido en Ezeiza cuando los necochenses que habían viajado en un micro por camino poriento volvían y tenían la oportunidad de encontrarse con cada uno de nosotros y contarlo. El que no se encontró conmigo nunca me lo contó y nunca me enteré tampoco. Entonces yo pregunto qué hubiera pasado con esto de la sensación de inseguridad, si los medios de prensa hubieran dicho en Plaza de Mayo hay 300 policías dando charrascazo a la gente y no hubieran pasado ninguna imagen y hubieran seguido hablando de el robo y entradera y salidera en Lanús Este. Sí, claro. ¿Qué hubiera pasado con la sensación de inseguridad? Es que seguramente... a esto quería llegar. Seguramente los medios tienen... Sí, seguramente... Nos hubiéramos enterado que había habido 20 muertos en Capital Federal en ese día trágico, 20 días después cuando hubieran venido, cuando hubiéramos hablado por teléfono con algún pariente, con alguien que nos hubiera contado, y seguiríamos manejando. Es decir, los medios masivos de comunicación son los que nos dan las pautas, y apunto a que quizá no sea el público el que cree los picos de tal o cual preocupación. Los picos de tal o cual preocupación me parece que lo alimentan o lo creen o tienen su preponderancia los medios de comunicación. Claramente los medios de comunicación tienen el peso más importante en la ecuación de la del termómetro social. Para hacerle justicia a Kessler, en el próximo programa voy a tratar de conseguir la cita para ver, capaz que él mismo lo menciona de este modo, ¿no? Pues yo te estoy diciendo lo que me contaron, que Kessler dice. Fernando, esto. Nos vamos a quedar sin tercer bloque si seguimos así, porque vamos a superar ampliamente el horario del programa, así que es un programa muy jugoso. Tell me all your stories. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, estamos en comunicación telefónica con nuestro amigo Mariano Gutiérrez, con quien vamos a charlar sobre de lo que hablábamos en el primer bloque, el encuentro que se va a llevar a cabo el 4 de junio en el Congreso Nacional sobre una cuestión relacionada con el tema de cárceles y el programa alternativo a las prisiones en el que está trabajando Pensamiento Penal. Mariano, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes, Mariano, bien, acá trabajando sin Mario, que no sabemos si está festejando todavía el 3-0 de River contra Boca. Triunfo de escritorio. O está descansando por el periplo por el interior de Córdoba, llevando la palabra. Bien, bueno, Fernando, vos tenías para abrir el juego con algunas consultas, algunas preguntas sobre... El encuentro. Sí, Mariano, bueno, como sabemos que estás vos adentro de la organización y queremos contarle al público más o menos de qué se trata, qué es lo que va a suceder el 4, a qué hora va a ser, dónde, un poco de difusión sobre la cuestión. Bueno, te cuento, es como ya dijeron, el 4 de junio, Pasos Perdidos del Congreso. Te cuento un poco de qué va la idea. Mira. Creo que en lo que dimos a llamar confluyen muchos caminos y muchas personas que estaban dando una vuelta de tuerca, darle un cambio a la manera en cómo encaramos críticamente el problema de la cárcel. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Mi diagnóstico general, en general del cuadro carcelario de los últimos 20, 30 años, es que estamos frente a una encrucijada algo rara, porque en general el pensamiento crítico siempre fue muy fuerte contra el discurso de la resocialización, porque el discurso de la resocialización en general encubre y legitima toda una forma de administración de premios y castigos en la cárcel, que va más allá de lo legal y que tiene también que ver con el uso de la violencia como forma de sometimiento y a nivel macro de gobierno de la cárcel. Claro, sí. Entonces, siempre el pensamiento, por un lado, el pensamiento crítico denunciaba esto, y por otro lado, el pensamiento liberal clásico jurídico siempre se encontraba incómodo frente al problema de la resocialización, en el sentido de que, bueno, es lícito que alguien pague por lo que hizo, lo que no es lícito es tratar de cambiarle la cabeza de lo que piensan las personas. Como se castigan los hechos, no los pensamientos. Entonces, parece correcto hacer de la persona un objeto y tratar de imprimirle sobre él un estilo de vida que no es el. En todo caso, hay que repensar cuáles son esas prestaciones que se le dan en la cárcel, pero, digamos, desde el punto de vista del pensamiento liberal, también se criticaba fuertemente la idea de la resocialización. Pero la encrucijada venía que cuando en lugares donde esta idea finalmente cae, lente mucho más dura, que son las llamadas prisiones de depósito. Sí. Y además que no tienen límite ni para crecer, ni tienen que demostrar ningún tipo de eficiencia, digamos. Si ya lo que estamos haciendo no es resocialización, sino mantener cuerpos encerrados, no tenemos que demostrar nada. A mí solo tenemos que administrar los cuerpos mientras estén ahí encerrados y brindar seguridad en el sentido de que nadie se escape, de que no haya violencia interna, que igual hay. Entonces las prisiones de depósito parecían una salida hacia un mundo aún peor. Claro. Por otro lado, aún desde el punto de vista de la seguridad, siempre se supo que las prisiones tienen un efecto contraproducente, porque en lugar de resocializar o convertir a las personas en algo mejor, siempre endurece al preso y, digamos, le imprime finalmente una identidad delincuente, entre comillas, que a lo mejor no tenía, o que era mucho más débil, o más lábil, más fragmentaria al momento de entrar a la cárcel. Entonces, digamos, esta encrucijada se encuentra en el mundo hace 30 años. Por otro lado, entonces, desde los organismos de derechos humanos, el pensamiento crítico, siempre rescatamos, o volvimos a rescatar con un lenguaje más jurídico y menos técnico, la resocialización como objetivo, de forma tal de criticar a la aparición de esta cárcel sin sentido, de esta cárcel depósito. Sí. Pero entonces estábamos pactando con nuestro viejo enemigo, por decirlo así. A mí siempre me parecía que había que encontrar una salida a esa vuelta de tuerca. Claro. Y yo la vi muy fuertemente sugerida en varias iniciativas que empezaron a ocurrir hacia fines de la primera década del siglo XXI, en el ámbito local, por ejemplo, con la nueva Ley de Educación Nacional del año 2006, en la que directamente la Ley de Educación habla del estudiante privado de libertad, ignorando, por decirlo así, que sea una persona que esté privada de libertad porque esté pagando una causa penal. No le importaba esto. Le importaba que tenía que tener un objetivo, digamos, tenía que tener una población educada, tenía que prestarles el servicio educativo a una población que tenía características particulares de vulnerabilidad. Y entonces planteaba un cambio de registro importante, porque significaba no deshacerse del problema del preso, pero tampoco volver a comprar el verso, por así decirlo, de la resocialización. Implicaba pensarlo no como un sujeto a resocializar, sino como un sujeto a integrar a la sociedad en el mismo sentido que estos mecanismos de integración, como la educación o el trabajo, deben integrar también a grandes masas, por ejemplo, marginales, a chicos en estado de vulnerabilidad. Digamos, implicaba, por el contrario, asumir una política social que tradicionalmente se había parado con temor y respeto a las botas en los muros de la cárcel. No había tenido ni el impulso, ni la valentía, ni el acompañamiento intelectual para ingresar hacia la cárcel, para decir, ah, miren, esto es un tipo particular de población hacia el que tengo que llegar con mi política social. Nunca había sido visto así. Y la Ley de Educación parecía verlo así. También en el 2008 hubo un intento de ley que regulaba los contratos, es una ley parecida a la Ley de Contratos de Trabajo, es decir, una ley que hablaba de los derechos laborales, específicamente de las personas privadas de libertad y de cómo debían regularse esos derechos. Esa ley parecía ir de la mano de esa nueva mirada que proponía la Ley de Educación. Y de hecho ahora también hay una mesa que está pensándolo así en el Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Educación, en la que participa Pensamiento Penal. Entonces, desde ese lugar me parecía que se estaba planteando un cambio en la mirada absolutamente novedoso y que podía ser paradigmático de contar con la fuerza suficiente. Sí. Pero por otro lado, ya te digo, estas fueron distintas iniciativas que fueron apareciendo de distintos lados, del mundo de la educación, del mundo del trabajo, incluso más tímidamente desde el mundo de la salud, considerar a la población encarcelada un grupo de estudio y de prevención sobre cuestiones de salud pública especial y con determinadas particularidades. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también ocurre que el discurso crítico, y por ejemplo Pensamiento Penal es un gran ejemplo de esto que voy a decir, el discurso crítico se da cuenta que con la mera crítica ya no sirve para nada, digamos. Con el mejor de los casos sirve para frenar los abusos más aberrantes de esas manifestaciones del sistema penal que son paradojales, que son contraproducentes, que son violentas, que en lugar de arreglar, desarreglan aún más. Pero está bien, comparar, con frenar esas aberraciones, algunas de ellas, dejamos que todas las otras entren y nunca podemos proponer una alternativa, nunca podemos proponer algo distinto. Entonces, hace tiempo, te diría hace una década, década y media, que en realidad el discurso crítico penal se está haciendo cargo de esto y dice, bueno, no basta únicamente con que critiquemos. Hay que proponer. Digamos, es importante, claro, hay que tener una política o un plan. Hay que lanzar una propuesta para tener la fuerza política suficiente para contrarrestar los discursos que acaparan el problema de la seguridad para llevarla a una propuesta represiva, a una propuesta derecha. Claro. Hay que tener una alternativa para dar a eso que la gente define como problema, que es la seguridad. Entonces esto aparece en un montón de ámbitos, y entre esos ámbitos la cárcel. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con las cárceles? Claro. ¿Sentarnos en un cómodo sillón a denunciar sus crueldades y sus arbitrariedades, o vamos a tratar de hacer algo para cambiarlas? Intentos de cambiar algunas cosas en las cárceles, intentos fallidos, pero hubo intentos que demostraban que había otra gente que estaba pensando también en la misma clave. Yo creo que finalmente muchos de estos problemas, con distintas personas que aparecen en distintos lados que se van haciendo esos cargo de estos problemas, bueno, afortunadamente los pudimos nuclear algunos en alguna reunión preparatoria que hizo Pensamiento Penal hará 2 meses más o menos acá, para discutir qué ideas, qué alternativas, por dónde pensar la reforma a la cárcel. Y además, por otro lado, a Mario, a mí, y después Mario fue con vos, Fernando, y sí, con otras personas a conocer la experiencia de Punta de Rieles. Tremenda experiencia. Vimos que, claro, vimos que muchas de esas ideas, en lo que, bueno, había algo que se seguía llamando cárcel, había gente que seguía estando privada de libertad, pero todo lo que funcionaba de forma aberrante y cruel en nuestras cárceles, ahí funcionaba de otra manera absolutamente distinta, ¿no? Y sin dejar de ver que es un problema seguir metiendo gente presa, parecía brindar una alternativa para qué hacer con esa gente que ya está presa. Digamos, sí. La propuesta de simplemente no más cárcel, o simplemente cada vez menos cárcel, la estamos perdiendo como en la guerra hace 30 años. Eso ya no es una posibilidad seria política real. Eso, perdón, entonces, te interrumpo ahí. Eso es sí, una suerte de respuesta a quienes acusan de legitimantes al sector crítico que propone una alternativa. Sí. Ahora, me parece a mí mucho más legitimante en los hechos. Sí. Sentarse a denunciar y esperar que en algún momento y por alguna razón misteriosa esa denuncia impacten las instituciones reales y las haga caer, cosa que nunca en la historia del mundo ha ocurrido todavía. Entonces no sé por qué tenemos fe en que denunciar moralmente a alguna institución finalmente la va a hacer resquebrajar desde adentro. Eso nunca ocurrió, digamos. Es un desconocimiento absoluto de la historia, de la sociología. Los abolicionistas originales nunca pensaron que esto pasaba así. Pensaron el abolicionismo desde otro lugar, desde el lugar de brindar medidas creativas y alternativas para definir de otra forma, de una forma no penal, los conflictos. Pero nunca dijeron, bueno, un día venimos y por decreto anulamos las cárceles y todo el mundo va a ser contento y feliz porque ya no va a haber más cárceles. Claro, claro. ¿Qué es lo que están pensando algunos abolicionistas locales? Sí. Que, a ver, creo que eso solo le sirve a la realidad, eso le importa cero. Solo le sirve a un pequeño sector de la academia que encuentra su misma legitimidad ética y política en sentarse indignado frente a una situación y denunciarla, pero que nunca hace nada verdaderamente importante para cambiarlo, porque dice que si hiciera algo para cambiarlo sería legitimar. Por ejemplo, digo esto, bueno, el capitalismo es un sistema injusto, el capitalismo es la explotación de los que tienen los medios de producción, de explotan a los que no tienen los medios de producción. Sí. Vivimos en el capitalismo hace, bueno, en la Argentina vivimos en el capitalismo hace 100 años, un poquito más, en otros países hace 2 o 3 siglos, por lo menos. Está bien, entonces como el capitalismo es esencialmente injusto y esencialmente desigual, tenemos que denunciarlo. Pero ojo, no aceptemos la patraña de los derechos sociales, porque si los aceptamos, entonces, aunque el sistema se va a volver más justo, y al volverse más justo se legitimaría. Claro, entonces rompamos y sabemos todo, que va a seguir siendo injusto. Sí, miren, va a seguir siendo injusto, pero a mí me parece mejor que la gente tenga cloaca, que no la tenga. Me parece mejor que la gente tenga salud y educación, a que no lo tenga. Sí, entonces, sí, y sí, me sí, parece mejor que tenga derecho, un derecho reconocido al trabajo, a que no lo tenga. Entonces, termina siendo esa actitud denuncista, indignada, pero sin propuestas, termina siendo lo más funcional posible al mantenimiento de las cosas tal como son. Sí, sí, claramente. Sí, incluso. Y no comprometerse a los cambios, aunque no sean totales, aunque sean medianos, implica muchas luchas. Y si esos cambios no fueran ciertos, si fueran solo una manera de encubrir el no cambiar nada, no molestarían. Y entonces nadie se opondría. Y eso no es así. Cuesta muchísimo hacer estos cambios porque hay mucha gente a la que estos cambios les molestan. Sí, mucha resistencia, claro. No, de hecho yo y pensaba, digo, porque es un cambio, si no, no habría resistencia. Claro, sí, yo me imagino, ¿no?, un diálogo con una persona privada de libertad que tenga todas las falencias que tiene el sistema y todos los sufrimientos que eso implica para estas personas, y en el diálogo con un abolicionista que le diga, bueno, mirá, no te preocupes que vamos a luchar para abolir todas las cárceles, vos, bueno, este tema de mejorar tu situación puntual con, no sé, con la comida, no lo puedo hacer porque legitimaría la cárcel, entonces vos bancame, dame un tiempo y vamos a llegar al mundo. Es un poco más perverso, es un poco más perverso, te lo digo con conocimiento de causa porque esto lo he visto en varias cárceles. Está, digamos, el abolicionista y que va por la revolución, entonces le quema el coco, por decirlo así, al preso. Sí. De que él es una víctima del sistema y de que él en realidad siempre tuvo la razón, su acto en todo caso que lo llevó ahí es un acto de libertad, pero que el sistema es injusto por encarcelar a las personas como él. Y si bien en el fondo muchos pensamos eso, vos no le podés vender ese discurso a la persona privada de libertad, porque lo que está haciendo ese discurso es volverle una víctima inerme, una víctima, un autómata, que es víctima de sus circunstancias, le estás anulando la individualidad, le estás anulando su propia historia. Le estás diciendo, en realidad, vos, de todo lo que hiciste acá, no tuviste nada que ver. En realidad te lo hizo el sistema vos, y vos sos solo una víctima. Entonces eso le genera un doble discurso bastante perverso, que como soy una víctima, soy algo así como sagrado, y en realidad el sistema a mí me debe. Entonces, en realidad no tengo que hacer nada a favor de mí, porque yo hice todo bien, es el sistema que hizo. Y no, hay muchas cosas que en general la población que está encarcelada, que es la población más vulnerable, estaría bueno que acepte que hay que hacer a su favor. Pero no, como soy una víctima, en realidad lo único que tienen que hacer para mí es dejarme en libertad y reconocerme. No, en realidad también estaría bueno que haya educación. Y por otro lado, esto es total, de vuelta, es totalmente funcional al discurso que le dice al preso, vos no sos un sujeto, vos sos un objeto. Entonces, también es una actitud bastante cómoda en no cambiar nada de lo que deberías cambiar. Claro, claro, por el contrario, por ejemplo, volver a analizar la cárcel a partir de la continuidad de los lazos familiares, de la integración, no resocialización, de la integración, de la inclusión de la persona a un proceso social, a los procesos sociales que consideramos buenos y exitosos, como la educación y el trabajo, implicaría que la persona asuma responsabilidades. Porque esto hay que decirlo también, no es que esta alternativa de pensar el trayecto del privado de libertad a partir de asumirse como objetivo de políticas sociales, bueno, si el preso, ya no lo tengo que ver como preso, sino como un alumno a la hora de educarlo, eso también va a transformar su subjetividad, porque en ese momento él tiene que aceptar sus derechos y deberes de ser un alumno. Si lo voy a ver como empleado, eso va a transformar su subjetividad y lo va a hacerse posicionar como empleado, que es el tipo de actitud que queremos que tenga afuera. ¿En qué sentido? En que tiene derechos como empleado. Por ejemplo, el derecho a pedir condiciones dignas de trabajo, el derecho a la indemnización, el derecho a la estabilidad laboral, pero tiene deberes como trabajador. Claro. Y él tiene que asumir esos deberes también. Entonces, es un verdadero proceso de cambio, de subjetivización, de interiorización de la ciudadanía o de los procesos sociales que nosotros consideramos necesarios para aquello que lo jurídico llama ciudadanía efectiva, ciudadanía real, ciudadanía con inclusión. Entonces, esto implica un proceso también de intervención en la subjetividad del privado de libertad, pero de intervención positiva, de una intervención transformadora a partir de las políticas públicas de inclusión. Claramente, sí, claramente, la verdad. Mariano, ¿y las expectativas para el 4 de junio en el Salón de los Pasos Perdidos, las expectativas de convocatoria han colmado, o sea, se ven colmadas por los organizadores? ¿Cómo van con el trabajo de difusión del tema? Mirá, por lo pronto ya tenemos este pequeño núcleo de gente militante en cárceles, de esos que sí se emperran las patas, de esos que están día a día con el preso, que se prendieron mucho a nuestro llamado, y que de hecho el modelo que vamos a presentar tiene ideas y aportes de un montón de gente que trabaja en las cárceles. Y entonces todos ellos, digamos, esperamos que vengan todos ellos y que nos apoyen como hemos hecho hasta ahora, que hemos creado una especie de red de actores sobre esta temática. En el otro lado, Mario se está encargando de hacer una amplia difusión con todos sus contactos en los medios, que los tiene y son muchos. Y después, considero, digamos, que es un tema que en realidad le conviene a todos conocerlo. Es decir, poder ver una alternativa a este callejón sin salida en que se encuentra la cuestión carcelaria hace 30 años, es decir, mire, no podemos seguir pegando palos ni haciendo más cárceles, primero porque es inhumano, segundo porque le genera responsabilidad al Estado por violaciones a derechos humanos, por lo que vos quieras, pero además porque es inútil, porque esto no nos está llevando a ningún lado bueno, ni en materia de seguridad, ni de reincidencia, nada. Sí, esto que vos decís me parece que es muy importante, porque claro, uno de los grandes problemas que tenemos en la materia carcelaria es el absoluto desconocimiento que hay en la sociedad sobre esta cuestión, ¿no? Claro, la gente piensa que no, lo que hace falta son castigos duros para que la gente aprenda, para que el delincuente aprenda. Claro. Ninguno de nosotros, toleraría la experiencia de ser testigo de un día entero en la cárcel, de ser testigo, no de ser el preso. Vos entras a una unidad penitenciaria y te invade la tensión que hay en el ambiente, la oscuridad. Vos sabés, Mariano, que las veces que me toca visitar alguna cárcel, no solamente miro a los presos, sino desde la óptica que vos estás marcando, también miro a los pobres tipos que laburan de guardiacárceles. Porque ellos son los testigos diarios también, son encarcelados, coencarcelados de alguna manera, aunque estén del otro lado de las rejas, pero viste que además hay rejas por todos lados, o sea que no tiene ningún significado esa frase de estar del otro lado de las rejas adentro de una cárcel. Y un poco me veo, digo yo, estar acá en esta pseudo libertad que está el guardia penitenciario. Es terrible también, no solamente para el prisionizado, es terrible también y degradante para el guardia penitenciario. Y más aún porque lo que se le pide a ese guardia es que sea el encargado de violentar a los otros que están ahí con él. O sea, a sus convivientes, como... porque viven un tercio de su vida, a 8 horas diarias de promedio, que hagan 24 por 48, ellos están haciendo 8 horas diarias de su vida, un tercio de su vida útil, de su vida laboral, la viven adentro de una cárcel. Pasan alrededor de 15 años presos los guardiacárceles. Ni hablar que una de las patas de ese nuevo modelo tiene que ser una reforma completa y absoluta de la lógica con que se piensa la seguridad y la convivencia hacia el interior de la cárcel, claro. Y cuál debería ser el personal especializado. Se desprende de lo que nos venís contando que el encuentro en el Salón de los Pasos Perdidos va a ser multidisciplinario, es decir, no vamos a hacer exclusivamente un montón de abogados y algunos con especialidades en criminología o política criminal, ¿cierto, Mariano? Vamos a contar con gente de otras disciplinas. En estas cosas, mientras menos penalistas, mejor. Te lo digo en serio, no es una ironía. ¿Por qué? Porque el penalista está hipertrofiado en sus problemas de penalista, de las garantías individuales del preso, de las convenciones, y eso muchas veces lo priva de ser creativo en las posibilidades de reforma. Exacto. Por ejemplo, pasó con esto de la ley de educación, que muchos penalistas, fíjate vos, solo interpretan la educación dentro de la cárcel no como una política social, sino como una garantía del preso. Por supuesto que es una garantía en tanto política social y en tanto derecho, también es tu garantía, pero me refiero a una garantía procesal penal de la correcta ejecución de la pena. Sí, entonces, la única, por ejemplo, hasta ahora, y en el fuero federal, porque en las provincias, eso no en todas es así, la única herramienta que vos tenés, por ejemplo, para cuestionar la falta de la política educativa o la mala política educativa en una cárcel, es un habeas corpus. Y el habeas corpus, no digo que esté mal, está bien, pero quiero decir, fíjate cómo hasta ahora todavía no se piensa en el problema educativo, por ejemplo, o laboral, que es algo que está por cambiar, desde la óptica de los derechos sociales. Entonces, ¿por qué es eso? Porque en realidad los que están motivando estos cambios son los actores reales, no los expertos jurídicos, ¿viste? Son los actores que se embarran las patas, por decirlo así. Y eso me parece que es bueno. Me parece que el penalista a veces tiene que callar y saber escuchar lo que está pasando en los barrios bajos a su alrededor, en los militantes reales, ¿viste? Seguro que tendría. Nosotros vivimos en una nube, obviamente. Los que nos dedicamos al estudio y a la preparación personal y de la descendencia ideológica, vivimos naturalmente en una nube, como no podría ser de otra forma. Perdón que te corto justo con esto para no cerrarlo. También va a haber personas privadas de libertad que estuvieron privadas de libertad en el contexto de lo que siempre hablamos con Mario, de no intermediar el discurso de los que sufren las condiciones de detención. En este caso, si no me equivoco, Mariano, va a ir también gente que estuvo privada de libertad, ¿no? Como voces, digamos, autorizadas. Por supuesto, y lo que ocurre con esas personas son las voces más autorizadas, como vos bien dijiste, y los que te pueden contar las experiencias más interesantes. Me encantaría que, por ejemplo, pudiera venir algún uruguayo egresado de Punta de Rieles a contar qué tan distinto es. Pero viene Arbezún. Viene el director también, pero estaría buenísimo que venga un preso para que veas que lo que te cuenta el director también es verdad, ¿viste? Porque También estamos acostumbrados a que el director de cada penal te dice, ves un mundo de fantasía hermoso. Che, Mariano, para ir dejándote libre, que seguramente tendrás tus ocupaciones, una última preguntilla que va dirigida a algo que a Fano le interesa mucho. Se comentaba también que iba a haber figuras del mundo del espectáculo, ¿es esto así? Porque Fano estaba acá insistiendo. No, porque el interés de Fano, cuando escuchó Mundo del Espectáculo, lo primero que pensó fue Teatro de Revistas. Claro, para tomarte la selfie. No, del Teatro de Revistas, no, que ojo. A ver. Hablando de Teatro de Revistas, yo sugerí, a lo mejor por ahí viene la ironía. Hace unas semanas sugerí que había visto una intervención de Nito Artaza muy interesante, defendiendo la postura garantista. Digamos. No era una ironía relacionada con eso, eso yo estoy de acuerdo con vos con eso, me parece que es un tipo interesante. Claro, entonces, bueno, Nito Artaza habrá hecho Teatro de Revistas, pero la verdad que Neto parece estar pensando... Que lleve una amiga. Pensaba en plumas y todas esas cosas. Bueno, eso, si va al encuentro, Fano, te lo arreglo yo, charlo con... Genio. Genio. Bueno, Marianito, te agradecemos muchísimo, muy claro como siempre. Sí, sinceramente, Mariano, yo no había tenido la oportunidad, no nos conocemos personalmente, nunca había tenido la oportunidad de escucharte tampoco, más que leer tus intervenciones en los grupos de APP, pero bueno, ha sido un placer, una muy agradable sorpresa. Yo lo tengo como profesor realmente, ahora en la maestría, así que en breve lo voy a ver. Pobre Mariano. Bueno, Fernando es un poco durito, pero cuando aprende, ¿eh? Le queda para siempre. Bueno, Marianita, te agradecemos muchísimo, un abrazo. Nos estaremos conociendo el 4 de junio. Chao. Gracias, chao. Bueno, estábamos en contacto, como hemos dicho en reiteradas ocasiones a lo largo del bloque, con Mariano Gutiérrez. Sí, se nos hizo un poquito larga la entrevista, pero valió la pena. Valió la pena porque excelente y muy ilustrativo su discurso-relato, porque yo lo definiría así, como un discurso-relato. Sí. Mariano es un diferente. Es un diferente. El Messi. Bien. Y aparte, la última parte fue muy jugosa, me dijo que capaz que me consigue ese encuentro. Con las plumas. Vamos a la música. Esta vida está hecha de cristal. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Finalmente estamos todos esperando el momento de la sorpresa y de lo que nos ibas a comentar. No, sorpresa. No, yo ya la sé, de todos modos. Y una sorpresa no va a ser. Pero bueno, viste, quería compartir. No pretendo tampoco que sea una sorpresa, sino una noticia, y una noticia agradable. Vieja, por cierto, porque esto está funcionando desde hace muchos años, según hemos podido, según la producción nos ha informado, ilustrado. Pero tenemos una noción completamente distinta del tiempo para hoy, viejo, para mí. La ordenanza es del 2012, 3 años, y no estamos enterados en este mundo de las comunicaciones casi instantáneas. Vivimos lo que pasa en Ucrania en tiempo real y nos enteramos 3 años después de lo que está, de esta hermosa noticia de Villa María, de esta localidad cordobesa. Pero además estuvimos leyendo también por ahí que esto se viene ensayando desde el 2008, que es mucho más de 3 años. Bueno, de que ya la mayoría de los oyentes también son participantes de APP, seguramente han leído el correíto de Mario. En Villa María habría un parlamento paralelo al Consejo Deliberante de Adultos, y este parlamento paralelo sería de personas con su personalidad en formación, es decir, menores de edad. Este es el tema. Esto es lo que tanto me entusiasma, que personas menores de edad, vamos a llamarlo como lo llamamos habitualmente, chicos, que chicos estén haciendo política desde las instituciones, ¿verdad? Esto a mí me entusiasma sobremanera y me lleva al sueño, a una utopía casi a Tomás Moro, por decirlo. Esto le escribí hoy a Mario. Sí. Me lleva a Tomás Moro. Eso es utópico y me suena mal. Realmente hoy me causó una grandísima satisfacción. Y para tratar de sintetizarlo y no aburrir al público con un tipo que parece que se ha dado con coca y que por eso está eufórico. No, pero estoy eufórico porque el mundo lo hemos dirigido. Porque tiene un montón de desde siempre lo dirigimos personas con gente con la personalidad formada, adultos. Y de repente aparece esto y es una expectativa, a mí me crea una expectativa de un mundo mejor dirigido, de un mundo. Nosotros hablamos de que participen los privados de la libertad en la cogestión del país, ¿no? Es decir, todos nosotros los que estamos, los oyentes y los que estamos en este programa, coincidimos que aquellos que se los priva de la libertad no se les priva de todos sus derechos, inclusive no se los debe privar de sus derechos políticos y electorales, y no solamente electorales, sino de una amplitud de derechos políticos que tienen que participar y que tienen que también decidir el destino de los prisionizados, por ejemplo, con la cogestión de la dirección de las cárceles como en Punta de Rieles, ¿verdad? Pero nos olvidamos siempre de que, perdón por el dequeísmo, pero siempre nos olvidamos que todos nosotros que hoy somos adultos, alguna vez fuimos niños, y que tendríamos que empezar por las raíces, y que las raíces son los niños. Entonces esto que nos cuenta Mario, que nos hace enterar Mario en estos días, me ha parecido sensacional y más importante que todas las noticias que podamos dar sobre tratamientos carcelarios, y sobre todo porque es una noticia que puede tener trascendencia y que puede ahorrarnos cortar un buen tramo del camino a mejorar las cosas. Si los niños, que van a ser los, obviamente, ¿no? Si sus vidas no se truncan, van a ser los adultos de mañana, estoy diciendo una perogrullada, pero me parece necesario insistir con esto, desde ahora empiezan a manejar, aunque sea en forma acotada, su futuro, ¿no? Es muy probable que el futuro de todos sea mejor. Me ha entusiasmado muchísimo esta noticia a tal punto que me parece que nosotros deberíamos promoverla. Es una noticia política, por cierto, y no es política criminal, no es criminología, nada, pero me parece que es una cuestión política que deberíamos promoverlo desde APP. Sí, la verdad que comparto plenamente lo que decís. Es sumamente interesante esto del Parlamento de los Niños. Pero no solamente el Parlamento, sino que un grupo de ellos conforma por ley, por ordenanza, el gabinete del intendente. Es increíble, está muy bien instrumentado. Y sus iniciativas cuentan con presupuesto. Eso quiere decir, tienen presupuesto. Y aquellas iniciativas. El presupuesto es importante, ¿no es? Sí, y ciertas iniciativas son obligatorias para el Poder Ejecutivo. Es vinculante lo que deciden chicos. Estaba mirando que hay chicos de 17 años que están prontos a dejar, por lo menos por determinación de la ley, de ser niños para ser adultos jóvenes, pero también había niños de 11 años. De 11 años, ¿verdad? Sí. Criaturas de 11 años opinando, dando ideas políticas, haciendo política, determinando obras, eligiendo su propio futuro, el de otros chicos, niños elegidos por otros niños. Sí, acá veía una de las propuestas de uno de los chicos, era increíble, ¿no? Pero vos viste esto, por ejemplo, uno de ellos votó por que se instalen más rampas en las esquinas, otro porque se construye un albergue canino, ya fíjate el nivel de... Sí, no, y seguramente si esto se expande y se complica, bueno, vamos a encontrar con sorpresas increíbles de que los niños inclusive pueden ser más profundos que nosotros los adultos. Bueno, y encontrar soluciones a un montón de problemas que por situaciones que los adultos vamos incorporando a nuestra mochila, no podemos encontrar prejuicios que por ahí... Que bueno, lo que hablábamos con Mariano en el bloque anterior con respecto a los penalistas trabajando en cuestiones de cárceles, ¿no? Exactamente. Tenemos sesgada la mirada. Yo, la verdad que esto me abrió una puerta de esperanza para el futuro. ¿Querés tener más hijos? Para el futuro de la humanidad. No. Y esto influir. Bueno, le cuento a la audiencia, me dice esto Fernando, porque tengo 5 hijos. Hay un capital político importante. Sí, pero no sería descabellado. Mirá, si mis hijos hubieran dirigido mi vida, quizá me hubiera ido mucho mejor. Pero bueno, yo siempre fui una persona que se vende como una persona de poca fe, ¿no? Una persona de aceptación de todo lo que es racional. Siempre busco el porqué. Sin embargo, voy a confesar que tengo muchísima fe, infinita fe en el infante. En el joven, en el infante de ejército, no, ni en el de marina tampoco, no. En el joven, en el infantil, en aquella persona que tiene su personalidad, valga la redundancia, en formación. Siempre fui alguien que siempre tuve muchísima fe en sus ideas, en su forma de pensar, en su forma de concluir, y me parece que es un buen abrevadero para ir a buscar ideas nuevas que nos saquen de este atolladero en que estamos viviendo los seres humanos. Claramente estamos en casi un círculo vicioso. Donde ya han gobernado los ancianos, porque conocemos los consejos de ancianos. Han gobernado las edades intermedias como grupo etario. Han gobernado las personas de edad más jóvenes, de 30, 25 años. Nos queda probar con las criaturas. Veamos qué sucede. Han gobernado las mujeres. No solamente en nuestro país, en distintos. Uno dice, bueno, ponemos la esperanza, van a gobernar mujeres que son madres, se van a terminar las guerras en el mundo. Y todas, desde Indira Gandhi, durante su gobierno, fueron los enfrentamientos con los pakistaníes, fueron los más horribles. Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Merkel en Alemania. Bueno, en fin, nuestras mujeres argentinas no han sido la excepción. Han cubierto cabalmente la idea de que las mujeres son iguales a nosotros. Entonces, me parece que es la hora de darle la oportunidad a los niños. Sí, y también es importantísimo difundir esto, porque la verdad que éramos... mira, es semejante noticia y nadie tenía noción de que esto existía, y está hace 3 años. Sí, poco, mucho tiempo, depende de cómo lo midas, pero... Sí, a mí me llenó de expectativas, sinceramente. Sí, te veo muy entusiasmado. Sí, sí, al punto que pienso que estamos haciendo todas estas pavadas que estamos haciendo de APP, no tiene ningún sentido después de haber descubierto esto. Tendríamos que pensar, ya que estás tan entusiasmado con esto, deberías vos ponerte con ganas de hacerlo, sí, llevar adelante el programa, un programa en Radio Utopía de chicos. Sí, a mí me parece que hay que esperar después de las elecciones. Y empezar a trabajar con los dirigentes políticos con este tema. Pero el programa de niños y niñas, ¿qué onda? ¿Por qué no te pones a la cabeza a armar un programa, ¿no? Niños y niñas, un programa de niños y niñas. ¿Por qué voy a armar yo, que tengo 53 años, generar el espacio, pero bueno, generar el espacio. Podríamos conseguir un par de niños y niñas. Sí, que a eso me refiero, ¿no? Que lo armen de niños de los pocos. Podríamos pensar un espacio. ¿Cómo no? Eso no. Una falencia que tenemos en la radio. Sí, lo tendríamos que empezar a conversar más seriamente. Más sí, profundo. Claramente. Bueno. Bien. A partir de esta conversación me parece que, si, no sé si cuadra, pero que los cabezas de termos decididamente seríamos nosotros. Nosotros por no haber ni siquiera imaginado esta posibilidad con anterioridad, tener que ir a ver a un pueblo del interior, sin menosprecio, sin menoscabo del pueblo, ¿no? Tener que ir a descubrir

preparar